Así se ve tu te un mes anchal en cabolo mes San Lucas, pel juni hilom tit Israel, a simbolis putual en salapil, a valkin sapi, antiopan janto ti cuajat, abat na abalkin taja, tamu ti tamu calan cuajilom ti alan bicho, a María cala José, le putus cala sheshi, a jiblab, anilej kin olchi, jaye en ajati, cala sheshi a jib. Y le hipal cal asheshi, tuchila avalan ajatik, kibej ti osh agicha. Hanto walam ti wate a ashe. Antok tistalab, yap kibat, watzak, yanchik y inikchik animim labchik, calan ajatik, kum tzipkatzak, in ehtowal kakale calan inikchik o calan mimlabchik. A José, insalpelek abalan ajatik netz kala María, ani a María, insalpelek abal netz kala José. Kale, tajachik ti cuenta, tam ti jajachik in tajati cuenta, abalan ajatik, yabak netzak kala ajatik. In hunkut salpay abal kalin, kin ali, ani walam, ti hunestal netz kin ela, ti el antiopan. Hando walam in tajachik anajatik tibaan tiopan Antzakam kwajat kan Olchichik kan eshopchichik Eyal titokat kawintal ambulik pailom Kale tajachik ti cuenta abalkin Etinchi hando tintomnal ki boli un ipestelab ti hunestal A María kala José Tupizal huni eshopchistalab Aval janto, jaja chiquitiquin taja, aval quinela, anzacam. Lleva holvishin chiqui, cali valaptalab, ti cali, jaja chiqui. Tigunastal, inali, juni, inconoy, velas chiqui, ani in tantal, inela, anzacam, ashiki benek. Pel juni, canistalab, tu olsel chiqui, aval juncos tianel, tamki atza le, o, anahatik ti alan ti chich yaba ku tsekei ki ali janto chik jaja tintaja koma espid kali ahatik neetski ela anu alwatalab